milonga, tanta emoción con las últimas luces de la fiesta. Venía remontando, pero en eso me quedé y el barrilete se me fue. Ya me estoy acordando que entre tanto cansancio soñé, mientras todos los demás dormían de noche. Le di al despertar y me avivé, el barrilete se me fue llevándome. Y el hilo se cortó, estuve ahí y te diría que casi me gustó. Disparé contra mí otra vez, no le pise la sábana al fantasma. De tanta milonga, tanta emoción, bailando solo en esta fiesta. Venía remontando, pero en eso me quedé y el barrilete se me fue. Se fue la mar en coche, patinando entre la niebla, sin saludar, dejándome dormir entre sus redes de nuevo. Y al despertar ahí me avivé, que el barrilete se me fue llevándome. Y el hilo se cortó, estuve ahí y te diría que casi me gustó. Disparé contra mí otra vez, no le pise la sábana al fantasma. Y el hilo se cortó, estuve ahí y te diría que casi me gustó. Disparé contra mí otra vez, no le pise la sábana al fantasma. Casi me gustó, disparé.